fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Sexo en gravedad cero. La viabilidad de las misiones espaciales a largo plazo dependerá en gran medida de la disponibilidad de aire respirable, del suministro sostenible de alimentos y del tratamiento de los residuos humanos. Todos estos puntos se pueden solucionar o al menos mejorar mediante el cultivo de plantas a bordo de una nave espacial. Pero para que el cultivo de plantas en el espacio sea posible, primero hay que estudiar cuáles son los posibles efectos de la falta o del incremento de la gravedad sobre el desarrollo de las plantas. Para ello, se han cultivado plantas en plataformas espaciales y se ha observado cómo aparecen en ellas defectos en el crecimiento de los órganos. Esos defectos podrían ser debidos a la disminución de la gravedad, pero también a otras causas, como por ejemplo el aumento de la radiación, los cambios en el movimiento del aire que podrían, por ejemplo, producir una mayor desecación de las hojas. Las plantas, durante su evolución, han ido adquiriendo mecanismos para defenderse de los distintos tipos de estrés a los cuales están expuestas, incluyendo estreses de tipo biótico, es decir, producidos por animales o por hongos parásitos, pero también han ido adquiriendo mecanismos para defenderse del llamado estrés abiótico, es decir, aquel que no está producido por seres vivos, sino por factores físicos, como puede ser el calor, la falta de humedad, la falta o el exceso de luz, etc. A lo largo de la evolución de las plantas, una cosa sí que ha permanecido prácticamente constante, que es la gravedad. Por lo tanto, las plantas no han adquirido mecanismos que les permitan adaptarse a variaciones de la gravedad. Para vencer la gravedad y crecer en altura, las plantas han desarrollado dos mecanismos básicos. El primero consiste en mantener sus células llenas de agua a cierta presión respecto al ambiente exterior. Sería el equivalente a llenar un globo con aire o con agua a presión. El globo se mantendría erguido. La segunda estrategia fue la de desarrollar las llamadas paredes celulares, es decir, cada una de las células vegetales posee un envoltorio duro que la hace permanecer rígida. Este envoltorio está formado básicamente por celulosa y por lignina, además de otros componentes menos abundantes. Experimentos realizados con máquinas centrífugas, dentro de las cuales se han colocado plantas, han permitido comprobar cómo afectan a las plantas las reducciones o los aumentos de la gravedad aparente a la que es sometida la planta. Estos cambios en la gravedad producen cambios en la composición de las paredes celulares. Investigadores de la Universidad de Montreal han presentado recientemente resultados en los que estudian los efectos de la gravedad sobre las plantas. Los investigadores colocaron células vegetales en cultivo dentro de unas de estas centrífugas utilizadas para el entrenamiento de los astronautas en la Agencia Espacial Europea. Estas células se colocaron dentro de la centrífuga acopladas a un microscopio, de manera que se podían observar en tiempo real los cambios producidos por las diferencias en gravedad a las que se sometía a las células. El estudio se realizó con distintos tipos celulares, uno de los cuales fueron los granos de polen. Una de las características más peculiares de este tipo de células, de los granos de polen, es que en condiciones adecuadas son capaces de germinar y emitir el llamado tubo polínico, es decir, una extensión de la célula que se va alargando hasta alcanzar el óvulo, permitiendo de esta manera la fecundación. Los investigadores observaron que una gravedad muy alta, superior a la terrestre, llegaba a impedir el crecimiento del tubo polínico, es decir, que en estas condiciones de gravedad las flores no podrían ser fecundadas. Está claro que la gravedad es un factor importante para el correcto desarrollo de las plantas, y esto hay que tenerlo en cuenta de cara a futuras misiones espaciales de larga duración. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.